noche, Luis Miguel de la Marque, el tumbabrío. Ay, amor. Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo. Dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero. Ve a decirle que mi alma se quema. Alex Sensation. Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños. Cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos, date cuenta que me muero. Que sin ella no soy nada. Estoy casi enloqueciendo. Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida, que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas. Háblale, dile que yo he sentido engañarla, que se acaba mi vida, que se muere. Soy Alex Bueno. Estás escuchando a mi hermano Alex Sensation. ¡Ay, Dios mío! Eso va a estar rico, ¿eh? El Bachata Hits Concert. Tonight. Me estoy preparando, ¿no? Me estoy preparando. Tengo la pinta ready. Ya va a llegar el barbero aquí a la casa para... Dame un cerquillito. Tú sabes que esta noche tengo que... Pa' chatear. Y estoy ready. Llevo la mamá Juana en la mano. ¡Romo! Y del barato para que rinda. Pide dos botellas, yo la pago. Para mi hermanito Axel Pizarro y los muchachos de Peluca VIP, allá con Érico. Happy Thanksgiving para todo el mundo allá. Todos los barberos míos, todos los salones de belleza, todos los spa, los neo spa también. ¿Quién más está conmigo? Los que están trabajando, mucha gente trabajando, los que trabajan haciendo deliveries, US Postal Service, déjame ver quién más está por ahí. A FedEx también, UPS, DHL, Amazon. ¿Qué más? La gente que está en las tiendas ahí trabajando, vendiendo los especiales hoy, el 2x1. ¿Qué más? Alex, estamos aquí en la casita, recuperándonos de la cena de anoche, comiendo pavo todavía. Ese pavo dura hasta el domingo. Recalentado. All right, prepárame la línea telefónica, 1-800-315-9790. Alex, por favor, ponme la novelita. You got it. Paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mi sentimiento está en esta canción. Lo sabrás. Anthony, saluda a la gente ahí, por favor. Estás escuchando la mega mezcla with my brother, Alex Sensation. So nasty. No me he bañado todavía. So nasty. Sorry. Ay, este tipo está loco, my God. Alex, un saludo muy especial para mi wifey. Está de cumpleaños. Happy birthday para Sandra Madaleno from Jersey, de parte de su media naranja Canti. Alex, estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday para Sol Piedad. Qué nombre más lindo. Aquí hay otro que está de cumpleaños. Deja ver, me mandó una nota de voz. Deja ver qué me puso aquí en la nota de voz. A ver, espérate, déjame subir el volumen al teléfono. Qué burro soy. Déjame subir el. Ok, ahora sí, dale para atrás aquí, dale para atrás. Ok, dale. Ok, voy para allá. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 42 años. Luis El Bori, Luis Villoch. Luis, favor, Luis Villoch. Luis El Bori. Happy birthday, Luis El Bori. Happy birthday, my brother. Felicidades. Yo escuché mal o dijiste 24, ¿verdad? You said 24. Luis